si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí en la acera. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? Gracias por su solidaridad, pero no me sirve. Soy alguien que no quiere sufrir. ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más, no cambias más, no cambias más. Siempre se puede volver a empezar. Nunca más. No sea oportunista, señor presidente. Su Twitter de solidaridad con el reclamo de justicia de las mujeres no solo no basta, sino que suena a falso y quiero explicarle por qué. Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo. Señor presidente, ¿sabe usted por qué se está matando a las mujeres en Bolivia? Le cuento que es por machismo, ese machismo del que usted tanto se regodea, tanto le sirve para hacer reír en sus discursos, ese machismo estatal que le ha permitido a usted ser diputado y no pasar pensiones para la mantención de su hija e hijo, ese machismo que hace que usted, como jefe de partido y doblándole la edad y algo más, haya convertido a Gabriela Zapata en una más de la colección de mujeres que ornamentan su poder y que luego, cuando le ha sido inconveniente, la ha metido presa, culpabilizándola, despreciándola y humillándola públicamente para lavar usted su nombre ante la opinión pública, como lo hacen cientos y cientos de machistas cada día en nuestro país. Nuevamente vuelve a ser todo igual. Cuando usted tuvo relaciones sexuales con Gabriela Zapata, ella aún era menor de edad. Y eso es un delito. Pero además, como jefe del partido y presidente, usted tenía una relación de poder tan grande que meterla en su cama no era un acto de seducción producto de su libertad personal como ser humano, sino un acto de abuso de ese poder. Abuso fundado en una visión machista de las mujeres. Abuso que hoy se ha convertido en una forma de hacer política en el país, porque lamentablemente usted se ha convertido en un modelo y todos sus correligionarios lo imitan en eso. Una palabra más. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Déjeme ponerle un ejemplo. El más reciente, porque en realidad tengo muchos, pero muchos ejemplos en la memoria. Marín Sandoval, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, y además miembro de su partido político. Este señor ha logrado rehuir la justicia, ha logrado retomar su curul, sin que usted haya sido capaz de expulsarlo del partido. Esto tal vez no lo ha hecho, porque no le parece grave que haya casi asesinado a su amante a patadas y puñetes. Quizás a usted no le parece grave que la haya tenido como su secretaria en la gobernación, usando al Estado para su beneficio personal. Quizás a usted no le parece grave que además este señor Marín Sandoval, una vez conseguido el ascenso político, haya sustituido a su compañera de Caranavi con esta otra, que es a la que intentó matar. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Palabras, palabras, palabras. Que yo te juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Le comento, señor presidente, que el socapamiento, la justificación y la impunidad de las que goza el violento es lo que legitima la violencia machista como normal. Es mentira eso que nos dicen, que la violencia machista se legitima como normal porque las mujeres aceptan esa violencia machista, porque las mujeres bolivianas son sumisas y carentes de autoestima. Eso les gusta repetir a ustedes. No, señor presidente, la violencia machista se justifica y se convierte en normal gracias al socapamiento y la impunidad estructural de la que goza. Escúchame. Usted se alaba de haber promulgado la ley 348 que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Esa ley tiene tantos errores que realmente en lugar de ser un instrumento para la violencia contra las mujeres, para prevenir la violencia contra las mujeres, se ha convertido en un instrumento que la posibilita. Cuando una mujer va a denunciar violencia a la policía y sale con las manos vacías, esa denuncia se vuelca contra ella misma. Y tenemos casos de feminicidio donde esta situación se ha demostrado ampliamente. No olvido a la última compañera afro quemada por su pareja en Santa Cruz, justamente cuando regresaba ella de una comisaría de policía de la que salía con las manos vacías por millonésima vez. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Hace un año que nosotras hemos hecho conocer a su presidenta de la Cámara de Diputados nuestras observaciones que son concretas, que salen de un análisis profesional de la ley y que si las modificarían se podría directamente salvar la vida de muchas mujeres. Pero como nosotras no somos masistas, Gabriela Montaño no atendió nuestras solicitudes. En su momento inclusive le dijimos que si lo hacía podía llevarse el mérito ella. Pero ha sido su soberbia de creerse perfecta que le ha impedido aceptar las críticas a una ley que está mal planteada porque la han formulado, como tantas otras, a puerta cerrada entre cuatro tecnócratas, promasistas y de las ONGs que realmente no hacen más que vociferar contra la violencia contra las mujeres, pero que no saben lo que es el aire que se respira en los juzgados, que no saben el aire que se respira en las comisarías de policía y que no conocen realmente la condición real de una mujer que sufre violencia machista y que decide romper con esa violencia machista. Así es inútil. Tenemos que poner un poco de voluntad de ambas partes. ¿Cómo eres tú? Esta semana es tan grave la situación de las mujeres que tenemos programadas solo en la ciudad de La Paz dos necropsias por casos de feminicidio. Dos necropsias donde las autopsias estuvieron mal hechas. En el caso contra William Kushner Dávalos, nos hubiera pasado exactamente lo mismo, porque el propio fiscal de distrito de entonces, el señor Rollano, no permitía que ofrezcamos nuestra perito de parte y tuvieron que ser puñetes en las puertas de Calamina de la morgue y gritos los que interrumpieran una autopsia amañada a medida del victimador. Es lo que ha pasado en el caso de estas dos compañeras que ahora tienen que someter los cuerpos y todo su dolor a necropsia para ver si se encuentran algunas pistas. Porque en la fiscalía hacen las autopsias como quien está haciendo un gran favor. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Está bien, ya no digo nada. ¿Cómo eres tú? Cada vez que un investigador de la policía vende pruebas, o las pierde, o no las recaba, la impunidad gana fuerza. Pienso, por ejemplo, en las imágenes de las cámaras de seguridad, del gobierno municipal de La Paz, en el Sopocachi seguro, sobre el feminicidio de Andrea Aramayo. Un feminicidio que fue filmado y cuyas imágenes han desaparecido y sobre lo cual no hay ni un solo responsable procesado. Cada vez que un jerarca de su partido exige sexo a cambio de un puesto de trabajo, el machismo gana impunidad y fuerza con la ayuda del Estado. Cada vez que un funcionario decide exhibir el poder que tiene, cambiando de mujer por una más rubia, más joven, más blanca, el machismo gana fuerza e impunidad en el país, y eso está sucediendo continuamente. Y aquí yo quiero dejar claro que yo no tengo nada ni contra las rubias, las blancas, las flacas y las jóvenes. No es ese absurdo, pero aquí hay un patrón estético racista y clasista que se instala en las relaciones eróticas y sexuales de talla racista, clasista y machista. Todo masista ha cambiado a su pareja de origen a partir de su promoción política por una mujer más joven, más flaca, más blanca, etcétera, etcétera, mostrando y delatando un patrón erótico sexual de carácter racista también inserto dentro del machismo. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Está bien, ya no digo nada. ¿Cómo eres tú? Por último, señor presidente Evo Morales Ayma, en lugar de mandar tweets de solidaridad, haga honor a su cargo de presidente. Sus tweets no sirven para nada y usted es el presidente. Declare ya mismo la alerta roja contra la violencia machista contra las mujeres. Y si no lo hace, díganos, por favor, ¿cuántas mujeres más tienen que morir hasta que a usted se le ocurra hacerlo? ¿O lo hará cuando alguna masista le pueda sacar ventaja política a la masacre contra las mujeres bolivianas? Vuelve a ser todo igual. Una palabra más. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Estás escuchando La Frecuencia de la Libertad. Deseo, deseo. 103.3. Deseo. Está bien, ya no digo nada. ¿Cómo? házmelo recordar. Caramelos, ya no quiero más. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No quiero más rosas, ni promesas que quedan perdidas en lo profundo de tus pensamientos. Quiero a un hombre que sepa hablar con el cariño, con eso y nada más.